del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. En la Nochebuena de un nuevo año, muchas personas miran hacia atrás al año que termina y lo hacen con remordimientos. No empecemos de esa manera, más bien empecemos con la siguiente pregunta. ¿Tiene usted hambre de Dios? Olvídese de sus fracasos, olvídese de sus faltas, olvídese de sus flaquezas, olvídese de su familia, ponga todo de lado. Dios nos ama, no por lo que somos, sino por a quién pertenecemos. Isaías dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios me ama no por lo que fui, sino por lo que Él pudo hacer de mí, y Él le ama a usted hoy. Por eso le haré una pregunta sencilla pero muy importante. ¿Tiene usted hambre de Dios hoy? Note que no pregunté qué es lo que usted ha hecho por Dios hoy, o si ha tenido su tiempo devocional, o si asiste a una iglesia. Cuando yo tenía unos 5 o 6 años de edad, tuve hambre de Dios. No sabía cómo ser salvo, pero tenía hambre de Dios. Y yo creo que eso es lo que Dios ve en nosotros y dice que puede usar. En Mateo capítulo 5, versículo 6, leemos, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.